1972. Yo hacía menos de un año que estaba prestando servicios como subdirector de la Escuela Agraria de Miramar. ¿Cómo había entrado ahí? A dedo. Con los nombramientos de la Nación se hacían, presentaban los candidatos y hablaban con el director y el director. O sea, estábamos hablando un año antes de las elecciones de Cámpora. Sí, después vinieron todos los... Después vino el tema de los guerrilleros. Los quilombos, sí. La escuela la tomaron. Bueno, entonces acá, esto es en 1972, puse yo. 72. Sí. Y ahí fui invitado a ir a un curso de capacitación que se daban en Pergamino, en la Escuela Agraria de Pergamino. ¿Por qué allá? Porque como era la Dirección Nacional de Educación Agraria, originaban en determinados lugares donde había ciertos referentes los temas de las capacitaciones. Eran distintos. Uno de los temas era economía y administración agraria, que no tiene nada que ver con la apicultura. Y otro día hubo uno de apicultura. O sea que eran distintas ramas dentro de lo que era lo agrario. Claro. Ok. Y lo de apicultura, había un referente también. ¿Viste? Esos referentes que no tienen título, que son autodidactas y observan mucho la naturaleza y el comportamiento de las abejas. Ese es el señor fallecido ya, Saúl Menéndez, que es de Casilda. Uh-huh. Saúl Menéndez tiene una hija que trabajaba en la escuela agraria conmigo. Y bueno, por ella conocí al padre. Aparte de que yo lo me contacté por primera vez, creo, con él, fue cuando fue la charla de él en el curso de apicultura, ¿no? Ok. O sea, esta fue la primera vez que lo vio en persona. Y en ese curso, el que estaba, uno de los referentes que estaba, era Cornejo. Ahora entiendo la relación. ¿Eh? O sea que de Saúl podríamos decir que conoció también a Cornejo. Claro. Cornejo estaba en Pergamino, precisamente. Yo había ido en auto y había dejado a mi familia porque mi mujer tenía su mamá y su papá, hermanos, en La Plata. Estaban más o menos relativamente cerca. Bueno. Y bueno, nos volvimos juntos con Cornejo. Cornejo, para entusiasmarte en la apicultura, tenía una charla a peruano. Te digo peruano no despectivamente, sino por el tono de él, ¿no? Agradable. Muy agradable. Sí. Agradable y muy hablador, muy conversador. Claro. Entonces ahí me empezó a decir, no, que usted puede empezar con unos núcleos y dedicarse a la apicultura, que es muy importante, qué sé yo, qué sé cuánto. Y quedó la charla ahí, yo volví acá a mi laburo en Miramar, viajando todos los días. Mar del Plata dice Miramar. Mar del Plata, Miramar, sí. Todos los días. En auto o en ómnibus. ¿Eh? Y teniendo siempre la idea de hacer algo en la apicultura. Bien. Y él me contactó con una de las casas proveedoras de apicultura más grandes que había en... No sé si todavía nos siguen en Buenos Aires, el Panal. El Panal, sí. Le escuché hablar en algún momento. Claro, sí, el Panal. Inclusive debe haber publicidades por acá. Sí, seguro. ¿No? Supongo que será. Bueno, y Cornejo me había dicho, bueno, Aldo, comienza con 10 núcleos. ¿Usted llamó a esta gente del Panal para comprar el material? No, primero él me dijo que empezara con 10 núcleos y materiales y ahí fuera evolucionando de a poco. Yo llamé del Panal, le pedí una cotización y bueno, y justo creo, yo me acuerdo exactamente, había conseguido un crédito, algo que me habían dado para comprar el material. Esos 10 núcleos con poblado, obvio. Y material aparte, el núcleo te lo mandan en un, bueno, vos lo debes haber visto, un contenedor de 3 cuadros. De Gopor lo he visto. Sí, bueno, esto era de esa madera con que se hacen las entretapas. Sí, ya sé cuál dice. Sí. Bueno. Y compré los primeros 10 núcleos y cerca de la escuela había un gaucho que trabajaba en la escuela y lo metí como medio de socio, porque yo no podía estar permanentemente. entonces necesitaba un lugar. Claro, tipo, hay alguien para que la cuidara. El tipo vivía a 2 kilómetros, estaba de la escuela, sobre la ruta, y ahí instalamos el primer centro, el primer apiario productivo. O sea, tenían los 10 núcleos, sí. ¿Y qué más tenían? Y material para pasar los núcleos a las colmenas. Y nada más, o sea... Nada más. Bien, perfecto. ¿Esto seguíamos en el año 1972 o ya...? No, los núcleos me los entregaron y los compré en el año 1975. Pasaron 3 años. Sí. Bien. O sea, antes, ¿por qué habían pasado 3 años desde que, o sea, por cuestiones económicas, dice usted? No, porque estaba con la idea, pero viste, a veces no la concretas. Claro, estaba... Y llega un día, abrió otra vez con Cornejo, no me acuerdo los detalles, y Cornejo me insistió, me preguntó, ¿no has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué no has hecho? Y ahí me largué a trabajar, ¿no? Un momento de inspiración. En una época, no sé si vos estás trabajando ahora con colmena. No, pero me imagino que no existía nada de lo que es Barroa, enfermedad. Claro. Que es lo que me dijo Martín, que el Barroa entraba en la década del 90 aprox a la Argentina. Claro, y yo fui una de las personas, como todos los nuevos en esto, que empecé a decir, pero bueno, ¿por qué esto y por qué el otro? Y si hay enfermedades o hay problemas sanitarios o de manejo, ¿por qué no se investiga más? Y el único referente que había... aparte de Cornejo, que estaba en el Ministerio de Asuntos Agrarios, en La Plata. Sí. Él era jefe del Departamento de Granja. Aparte de él, había otro referente del INTA. El INTA lo único que tenía era un extensionista, no tenía nada, no tenía, como tiene ahora... Sí, que está una estructura. Laboratorio, toda una estructura. Claro, bien armado. Tiene reconocimiento nacional. Era, que capaz que te lo nombraron, lo viste por ahí, Moisés Casenelson. Sí, Casenelson, me lo dijo Fernando. Claro. Casenelson, según algunos técnicos investigadores, era un practicón, le decían, porque era, sabía de lo práctico, pero no. No, de lo teórico. El tipo recorría, estaba en Catamarca, estaba en Córdoba, estaba en la costa, estaba en el sur, estaba en la cordillera. Todo hablando a nivel siempre de Argentina. Sí, de Argentina, mirando colmena. Entonces era un tipo que tenía, qué sé yo, hablaba de que dentro de las enfermedades más conocidas de las abejas estaba la loque europea. Acá sí. No había loque americana todavía, no sé si bueno, lo sí, la escuché. Bueno, y mencionaba Nocema apis, como que era Nocema, ahora es otra Nocema. Y él decía que las colmenas se recuperaban solas, que era una enfermedad pasajera. Y lógico, lo que pasa es que en un ambiente donde hay un gran aporte de proteico, no solamente de hidrato de carbono, sino proteico, con la gran variedad de polen que había en ese entonces, porque no había, la flora era muy diferente a la actual. Sí, no había tanta industria. Yo inclusive estoy haciendo un trabajo con una chica del departamento de granja que le mandó muestras de todas las cosechas, no, de mieles. Ah, de mieles. Y me saca el contenido polínico de las mieles. Y vas viendo de dónde la abeja viene recolectando. Vos ves que hay flora que ha desaparecido. Plantas, dice usted. Sí, plantas. Que son consideradas malezas, silvestres. ¿Pero que son autóctonas de la provincia? Son autóctonas algunas y adaptadas e introducidas otras. Bien. Por ejemplo, el trébol blanco. Ah, sí, lo escucho. El trébol blanco está adaptado y tiene otro nombre el término. Pero no es originario de acá. ¿Modificado, dice, genéticamente? Se ha adaptado a la... ha encontrado un lugar donde tiene condiciones muy favorables para su desarrollo. En las praderas argentinas. Claro. Bueno, entonces ahí Este muchacho... hombre, sería Casanelson. ¿Era argentino? Sí, yo no sé bien el origen de él, pero sí era. Preguntaba por el apellido. No, sí, el apellido era claro. Moisés. Moisés, que... por eso, claro. Sí. Esto también, a la par que Cornejo le dice lo de comprar las cosas en el panal, comprando los materiales, usted conoce a Casanelso en el mismo año, en 1975. Sí, lo conocí, yo personalmente creo que lo conocí en el Congreso. En el Congreso. No me acuerdo exactamente. Pero antes había escuchado. Sí, sí. Había un libro inclusive. Ah. Iniciación Apícola, creo que se llama. Y está por ahí en alguna biblioteca, lo podés conseguir. Después lo es un librito Cortito. Cortito, y te lo lees en una tarde menos, en un par de horas, y te habla de todo un poco, proceso de manejo de la apicultura. Ah, interesante. Casanelson era un práctico, como te digo, y Cornejo era más un científico. Pero siempre sin título, más investigador. Estamos hablando. Cornejo sí, con título. Ah, con título. Cornejo era ingeniero agrónomo. Ah, bien. Sí, egresado de la Universidad de La Plata. Ah, bien, bien, bien. Sí. Bien. Bueno, y así empecé yo, y bueno, te digo, en una época donde evidentemente no había problemas graves, no había. Sí, salvo político. Político fueron toda la vida. Como que raro. Yo digo, tengo más de 70 años ya. Ya vio todo lo que... La bicicleta, la rueda de la bicicleta, la vuelta y pasar por el mismo lugar varias veces. Sí, sí. Y así llegamos, esto ya sería 1976. Pero ahí empezó a Cornejo a rayar, digamos, en el tema, porque cuando yo iba a La Plata, al ministerio, hice varios cursos en el ministerio, yo hice de polen, hice de reina. Cornejo me decía, en Mar del Plata sería muy interesante armar un congreso apícola. ¿Y por qué? Con Lidia. Porque era una forma de recibir técnicos de todo el mundo, si se hace un mundial, o si no, técnicos locales, nacionales, intercambiar ideas y darle algo más formal, diría. Algo más formal a la apicultura. Y no, antes no había habido otro congreso, o sea, así a nivel por lo menos provincial. No, en Argentina no. Nunca. Y no sé, la provincia de Buenos Aires había. Claro, por eso, claro, al ser provincial. Sí. O sea, le surgió la idea a él porque, bueno, también usted estaba acá. Claro. Estaba empezando, o sea, ¿usted sabía que, por ejemplo, que Cornejo tenía conocido a otra gente? ¿Sabía si le había influido así como le influyó a usted? O sea, otras personas, otros apicultores, otros, había iniciado otra gente. Sí, él tuvo contacto con algunos famosos de la apicultura, pero yo no me acuerdo quién fue que más le... No, pero digo, para el momento en que usted lo estaba iniciando, o sea, que, como que le estaba influyendo para que empezara... a la par le había dicho a otra persona, ¿usted conoció alguna vez a alguna otra persona que lo... ¿Que hablara de apicultura? Sí. Y no, Casanelson posiblemente por carta. Sí. Bien, bien, bien, bien. ¿Esto ya estamos más o menos en qué año? ¿Seguimos en el 75 o ya estamos en predictadura? O sea, sí, estábamos en el 75, cuando yo empecé es en la primavera del 75, así que en el 76, que también fue un año bastante bravo, en mi familia también. La pasamos, mi mujer la pasó mal. ¿Por qué? Y perdió un hermano, lo secuestraron. Por militares. ¿Pero por guerrillero o por alguna cuestión de...? No, guerrillero no, por ideas políticas. Ah, de izquierda. De izquierda. Sí, sí, totalmente. Sí. Tenía la lista del... Hay un médico en La Plata famoso, tipo, era grande ya. Y en la lista del... ¿Cómo se llama? De la... ¿Libreta? No. Lo que es lavandería ahora, antes eran sastrerías, dice, no. No, tintorería. Sí, una tintorería, como está Iris acá, sí. Y en la lista de la tintorería, parece que el tintorero era muy zurdo y figuraba el médico este, y lo agarraron de las pestañas y lo tuvieron encerrado, le pegaron. Todos los médicos de La Plata hicieron una movida bárbara y lo largaron. Pero... Y era una época jodida. Y mi cuñado lo... Se lo levantaron con mi cuñada como no tenía nada que ver, la largaron, después de tenerla encerrada mucho tiempo, varios días, varios, no, como un par de meses. Un mes posiblemente. Pero un mes en condiciones, no te bañás, no comes mal, no podés dormir. Sí, terrible. Y en el 76, pero en el 76, estoy tratando de recordar algún hecho importante, pero lo más importante fue el golpe militar, ¿no? Sí, en marzo. Sí, lo más importante. Y de ahí como que se corta todo. Igual con Cornejo yo seguía en tratativa, en conversaciones con él. Ah, sí, sabía, seguía en contacto. Sí, siempre, aparte de los cursos que me hizo hacer, me asesoraba particularmente. Ah. Y yo vine con una idea. Cuando me metí en la apicultura, lo primero que tratás de hacer es conocer quién hay en la zona. Un referente apícola. Que haga lo mismo. Y conocí apicultores acá en la zona, que ya la mayoría no existen, ya pasaron al otro mundo. y vi la característica del apicultor. Zonal. Sí, yo creo que es algo mundial, ¿no? El hecho de ser individualista, encerrado, poco difusor de ideas, buscar siempre alguna información, pero no brindar, digamos, información. Un ermitaño, sí, más sí. O menos. Y yo con la idea de que había que abrir, había que recibir, había que contactarse con los centros de información, había que parar. Porque todo el apicultor se te quejaba en las reuniones. Yo empecé a hacer reuniones con los apicultores. Esto también ya para el 76 más o menos. Sí, sí, 76, 77. ¿Y dónde se reunían? Nos reuníamos en una casa, en un comercio que estaba en la calle Luro, entre San Juan y Pampa. Donde está más o menos la Malarro, por donde está la, no, sí, la ferroautomotora ahora. Sí, pero enfrente. Claro, sí, del otro, sí, sí. Una casa que vendía plásticos para el agro. Ah. Se llamaba Agro y Mango. Ah. Y ahí se juntaban lo que eran la zona. Porque el dueño de la Dueck se llamaba Armando Dueck, Dueck con K al final. Este era el dueño del negocio. Y ahí éramos como 8 o 9 que nos juntábamos. Y yo hablaba de eso, de lo importante que era asociarse. Porque todos se quejaban. No, que el precio de la miel está muy bajo, que los que te compran la miel, vos vas y ofreces a uno y te dice 20 pesos el kilo. Y decís, no, muy poco, voy a ver otro. Y te decís, anda a ver otro. Y el tipo lo llamaba por teléfono al otro, le decía, ahí va fulanito de tal, yo le ofrecí 20, ofrecele 19. Sí, sí, un poco ortodoxo. Claro. Entonces vos le decís, bueno, muchachos, ¿por qué no hacemos algo para generar nosotros volumen como para vender y pelear los precios? Bueno, eso costó mucho y creo que en la actualidad sigue costando. Sí. Aunque ahora ya están vendiendo, hay cooperativas, acá en Mar del Plata está la cooperativa Qualitas. Sí, la escuché hablar también. Que ahí en Qualitas yo te daría que te conectes con un referente que está ahí, que es Juan Carlos Denti. Yo lo voy a llamar y le voy a avisar, hace mucho que no hablo con él. Juan Carlos Dentis estuvo también como socio en la cooperativa apícola Mar y Sierra, la que formamos nosotros. Y ahora está en la de Qualitas. Bien, bien. Así que se reunían ahí nomás. Sí, sí, nos reuníamos ahí. ¿Y cuánto tiempo se reunieron ahí? Así, ¿un par de meses? Yo me retiré en el 78 cuando fue el congreso. ¿Se retiró en el sentido...? Me retiré de ser presidente de la cooperativa y quedé como socio. Porque había puesto un negocio de apicultura con otro. Entonces, para no generar una disputa, digamos. Claro, una disputa y que sea ético. Sí. Si vos estás vendiendo materiales por tu cuenta en un negocio y tenés en la cooperativa que va a vender materiales también. Y sí, es medio poco ético, tienes razón. Poco ético. Y ahí me retiré de la presidencia. Claro. La cooperativa se fundó porque primero era una asociación apícola. O sea, pasamos de las reuniones allá directamente a la cooperativa. Sí, primero una asociación y después de esa asociación, no me acuerdo con quién hablamos, que nos aconsejó formen una cooperativa. Con estas mismas personas. Sí, y quien se encargó de los trámites de la cooperativa, que casi muero en eso, fui yo. Porque iba a La Plata, llevaba los papeles. Conseguimos un par de chicas que trabajaban en una institución, en una dependencia que se llamaba Asociaciones Agrarias, y la verdad que eran unas minas fabulosas. Bien. Y nos sacaron adelante la papelería de la cooperativa. Ah, excelente. Salió todo redondo. Se formó la cooperativa y Cornejo Trascartón empezó a decir, bueno, ahora lo que tenemos la cooperativa, vayamos por hacer un congreso. Claro. Así nació la idea, ¿no? Bien. Sí, se fue dando como el marco institucional de a poco, digamos. No sé si institucional, sino como que un núcleo cerrado de algo para armar, digamos. Sí. Y ahí llegamos ya para el 76. Llegamos para esto. Bueno, en el 76, y yo por otro lado me contacté. Ah. Sí, porque la verdad que tiré lazos con varias entidades, con lo que es UCIP Mar del Plata. UCIP, Unión de la Industria, el Comercio y la Producción. Sí. El que estaba de gerente en ese entonces, Eduardo Benedetti, que es un político, no sé si es o era, porque no sé si vive inclusive, hace mucho, perdí contacto con él, tenía muy buena relación yo con él. Eduardo Benedetti era gerente de UCIP. Ah. y nosotros metimos un poco a la cooperativa como uno de las entidades que se podían asociar a UCIP. Bien. Y cuando empezamos a organizar lo del congreso, nos reunimos los miembros de la cooperativa y dijimos, bueno, hay que organizar un evento, necesitamos un lugar, necesitamos invitar a los referentes que manden trabajo, crear las comisiones, claro, donde van a recibir los trabajos y los van a aprobar o no, y los van a clasificar, y después le van a dar las autorizaciones para que los expongan en el congreso determinados días. Esto ya empezaría, sería que principios, sí, del año 70. Y ahí los de la cooperativa, claro, es toda gente de un nivel que son productores. Ah. Y no tienen idea de manejo. Yo tenía hasta cierto nivel de capacidad para organizar algo. Uh-huh. Pero más arriba de eso, no sabés, porque vos tenés que organizar un congreso, que necesitas el lugar, la gente que va a recibir a los que se anotan, la gente que va a llevar los micrófonos para cuando haces los coordinadores de mesa, el café, sí, las publicidades que te sirven para entrar a una guita, sí, para auspiciar, la papelería que tenés que imprimir. Yo tengo esa papelería, te puedo traer algo para que... Y entonces Benedetti me dice, mire Aldo, si se van a poner a organizar el congreso todos los socios de la cooperativa, usted tiene 10, pero póngale 20, pegan una. Yo se lo digo, claro, siempre tenía cancha en organizar de todo. Estaba muy armado, y sí. Entonces dice, yo tengo una chica que se llamaba, el apellido es César. César como César, como Julio César. Como César o como César como la ensalada. Ah, sí. No me acuerdo cómo, pero era César. Una mina muy linda y muy muy bien preparada, y ella tenía un equipo de chicas. Ah, estaba armada la chica. Bueno, menos mal que hicimos eso, porque si no todavía estábamos tratando de ver algo. Que se encargaron como de colaborar con ustedes. Claro. Bien. Eso me llevó mucho desvelo, mucho tiempo, mucho falta en la familia. Mi mujer se tenía que bancar solo. Y a la par usted trabajaba, claro, en la escuela, o sea que estaba tiempo completo. Sí. Ah, a full. Seguía como... Pero en el 76 yo pedí una licencia. Ah. Y no me acuerdo qué es lo que hice, pero una de las cosas que estaba como profesor, iba a dar clases, pero no tenía el cargo de vicedirector. Claro, como una licencia. Pedí, digamos, 6 meses de licencia. Sin goce. Sí, tal cual. Bien. Estoy tratando por ahí, viste. No, pero sí. Te hablo de un tema que estuvo después y Pero es normal eso, porque uno, a medida que va recordando lo que pasó después, puede volver a lo que pasó antes. Entonces, sí, ese juego, doble sirve también. Mejor que ordenarlo, eso. Sí, no, pero a medida que uno va escuchando, también después lo va armando. No hay problema por eso. Así que conocí a estas chicas y a este hombre. Bueno, y Cornejo era el nexo para conectarse con toda esta gente, con González, sobre todo. González es brasileño. Ah, bien. Y todavía está, me parece, en la ciudad de Ribeirão Preto, donde hay una dependencia de la Facultad de Filosofía. ¿Y Letras? Medicina y Filosofía, una cosa así. Que tiene a su vez una dependencia en medicina que es genética de abejas. Esto me está hablando de también del 76. De la gente, sí, del 76, sí. Ah, o sea que ya los tipos, los brasileños, estaban un poquito más... Y ya se empezaron a conectar con Cornejo. Vino González y vino, no me acuerdo a ver qué otro, si lo veo por acá. Goyeta Bar no, Pepino no, Monteverde tampoco. Susaeta es chileno, Casenelson, bueno, Manuel Castiñera, no me acuerdo. Arquímedes Hernández era un referente, productor y dueño de apiarios, de abejas, de todo, estaba muy metido en la apicultura. Así que muchos, también había gente de afuera. Barleta era un técnico del INTA que se dedicaba a la apicultura, de Tandil. Este es Tandil. Después tenés Bartolomé, estaba en el departamento de granja en La Plata. Es un técnico que se dedicaba a manejo y utilaje apícola. Bollino, ya no me acuerdo de él. Antonio Cenizo, gran apicultor de la zona de Monescazón, en Pehuajó. ¿Ah? Él y el hermano sufrieron mucho con el moscardón cazador de abejas. Con una plaga. Plaga, sí. Carranza era director de Agricultura del Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires y fue un gran colaborador porque estaba como, se formó en esas reuniones que se convocaban en La Plata, convocaban a los representantes de entidades apícolas. Yo fui por la cooperativa Marisierra. De acá, Marisierra. Y Carranza era el, digamos, el presidente de ese grupo, que se llamaba COPAVA, Consejo de Promoción Apícola de la Provincia de Buenos Aires. Bien. Bien. Ahí estaba Carranza. Y después, a ver, Susana Pepino era la titular del Departamento de Granja de La Plata. Después que ahí trabajaba como técnica, mientras tanto Cornejo era el encargado. El director. Claro, el director. Sí. Bueno, Echar y Bartolomé, ya Bartolomé lo nombré. Y miembros de CADEA, comisión. CADEA era la Cámara Argentina de Entidades Apícolas. Ahí nos asociaron también a la cooperativa. O sea que básicamente son casi la mayor parte de organizaciones provinciales, diríamos. Claro, sí. Porque sí. Ya, o sea, Nacional tendríamos. Nacional era esta, yo era socio, creo, de acá también, pesada, pero bueno, no. No sé si uno por ahí deja de pagar o deja de recibir información y. Y se le pasa. Sí, sí. Ah, después De Santis era el director del Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Ah, o sea que había gente bastante formada. Bastante pesados eran, sí. Sí. De Santis hizo un informe genético, estudió el tipo de abeja de la zona. Acá, en Mar del Plata, yo le colaboré con gente de acá mandándole muestras de abejas. Estudiaba las características genéticas a través de los rasgos alares. De las alas. De las alas, de los radios y de los, sí, los meridianos de las alas y, de las abejas. Wow. De Santi. Y me incluyó en el trabajo, por ahí si lo encuentro te lo muestro. Porque yo era el que recolectaba y separaba por semejanza, abejas. Por ejemplares, claro. Tipo italiana, tipo mestiza, más bien más criolla que la más oscura. Sí. Bueno. Y después Leonel González, el de Brasil. Ah, sí. Eso eran más o menos. Y toda esta gente trabajaron en las comisiones, trabajaron bien. O sea, presentaban sus trabajos. Pero ya que hubo quejas, como en todos los congresos. ¿Por qué? Y quejas porque por ahí tuvieron poco tiempo, no le dejaron exponer el trabajo, no hubo tiempo. Ah, no. Es bravo, viste, todo eso. Y más sabiendo que había gente de afuera también. Claro. No, los de afuera hablaron todo. Seguro. Por lo de acá, ¿no? Acá algún apicultor de acá lo habrán dejado colgado. Y a la hora, o sea, yo me pongo a pensar, en un contexto político tan álgido, sí, ¿no hubo problemas a nivel bueno, de... yo tuve... O sea, no sé... Yo cómo... la verdad que a veces pienso que teniendo a mi mujer, que tenía el hermano desaparecido, a mi mujer la seguían. Cuando iba al colegio a llevar a los chicos, la seguía un tipo con un falcón. Pero nunca le pasó nada. Vinieron, tocaron timbre, hablaron con ella. La intimidaron. La caretearon, ¿viste? Y a mí jamás me jodieron. A mi viejo lo jodieron, lo vigilaron porque tenía una secretaria, era médico. Ah. Estaba metida con la izquierda. Ah, bueno. Pero nunca lo tocaron, ni lo citaron, ni lo molestaron para nada, ¿no? Claro, lo... Porque era una autoridad respetable, Mar del Plata. Fue el primer cardiólogo. Ah. Era primero el segundo, él y Galicer, los dos primeros cardiólogos. Ah, no, menor. No lo jodieron. A mí tampoco me jodieron porque yo estaba laburando en una escuela donde el que se hizo cargo del director, porque el que hubiera sido director de la escuela hubiera sido yo, que era vicedirector, cuando fue la toma de la escuela que sacaron al director anterior. Uy, pero había un chico ahí, Tomás Hogan. ¿Pero que era un estudio? Un técnico de... Profesor de la escuela. Ah, un profesor de la escuela. A cargo, era un jefe de sección. O sea, viste que hay secciones. Sí, por sección de avicultura, sección de ganadería, de agricultura. Bueno. Este chiquito era hijo de Carlos Hogan, que fue embajador argentino en la época de Perón y ministro de... asuntos agrarios durante de gobierno de Cámpora, no antes, antes el gobierno de Perón, en el segundo gobierno, en el segundo Perón, en el primero, y pasó después del segundo. Sí. Y que lo Bueno, no, este chico, política, lo propusieron como director de la escuela. Y me dice, vos sos el candidato, pero a mí me proponen políticamente. ¿Tenés algún problema? Ahora entiendo por qué cuando empezamos a hablar me dijo que fue a dedo, en ese sentido. Ahora me cierra porque también en parte. Claro, en esa época elegí a dedo. Y le dije, no, no tengo problema. Me quedé como vicedirector. Y tampoco uno... Y nadie me jodió. Claro, en una, tampoco en una posición así, uno que pueda hacer, ¿no? No, por eso. Aparte él tuvo unos quilombos en la escuela. ¿Por qué? Y porque había técnicos ahí o profesores que eran de totalmente izquierda. Y este de ultraderecha, ¿te puedes imaginar? Sí, sí, como otros tantos ejemplos que pasaron acá. Qué terrible. Así que no. Entonces tuvo, a mí no me jodían. Claro, no tuvo inconveniente. Políticamente no me jodían. Y yo cuando me organicé el congreso en La Plata, como iba al departamento de Granja y entraba como si fuera mi casa en el departamento de Granja, y ahí tenía la sede Carranza también, o iba Carranza de vez en cuando, como estaba en Cadea y después el Copaba. Entonces llegué a dónde, al ministro. ¿Y quién era en ese momento? ¿Se acuerda? Era Girado, creo que era. Girado. Me parece que era Girado. Pero fíjate, averiguá, porque vamos a buscarlo primero. No sé, el ministro. Ministro de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires. Cuando ¿esto ya estamos hablando? Estos estaban colaborando en la organización del congreso también. Todo, o sea, son las organizaciones. Así que yo me iba a La Plata y uno era subsecretario y Girado era ministro. Por ahí Girado no me atendía porque estaba con otro problema. Pero el subsecretario me hacía pasar como si fuera mi oficina. Así que yo tenía una relación muy fluida. Muy fluida. Claro. Tengo la guardado en casa, me regalaron todas las fotos del congreso que tomaron ellos. Que son más de... Cuando yo hice la disertación inicial, las disertaciones de todos los técnicos. No, muy lindo. Wow, muy bien. Tuvo cosas muy buenas el congreso. Lo que pasa es que después no se volvió a repetir, porque yo cuando dije es una vez y nada más en la vida. Porque, por ejemplo, uno de los problemas que tuvimos fue que los congresos esos van siempre asociados con una fiesta. La fiesta de la apicultura anual. ¿Y qué? ¿No había una fiesta? Sí, hubo una fiesta. Sí, una fiesta. Entonces... Vos no sé si conociste Enterprise. Sí, en Buenos Aires, el parque de diversión de los... Bueno, sí. Pero acá hay una boat, había una boat. Sí, que era giraba. Era como un satélite. Sí, que en un momento la gente se caía, me contaba mi viejo. No, no, esta no giraba, pero no sé, estaba quieta cuando yo fui. Bueno. La habrían trabado, no sé. ¿Y qué lesión ahí? Lo hicimos ahí, era de alto nivel. Lo que pasa que se hizo la fiesta, la elección de la reina, la entrega de premios de las empresas apícolas, hacían sorteos. Decía, bueno, la empresa, el panal, y la otra que era la contra del panal, que no me acuerdo cómo se llamaba, ofrecía otra cosa. Bueno, ¿qué hicimos? Dijimos, va a ser en horario de post-cena. Así que no había cena y ahí no se podía cenar. Había picadita y bebida de todo tipo. Un copetín, digamos. Copetín, había que ir comido. Y la mayoría de los tipos de campo fueron sin comer y se cagaron de hambre. Por eso dice que no fue tan... Claro, y el del panal se calentó conmigo, se enojó, porque decía que el locutor que había, el locutor también lo habíamos contratado nosotros, un tipo conocido, un periodista conocido de acá de Mar del Plata, ofrecía los premios y daba más premios que las ofrecía la contra del panal, pero el tipo se lo pasaba, ¿eh? Y el panal dice, no, le hicieron preferencia por el... Bueno, estuvo varios años enojado conmigo hasta que después se desembroncó. Sí, sobre todo con la señora, que era muy, muy amiga mía porque es hincha de River también. Lo que es la pasión también, ¿no? Qué loco. Qué loco. Bien. Bueno, y esa fue la parte más problemática, complicada, digamos. Pero después con todos estos técnicos yo mantuve contacto. Inclusive fui, esto fue en el 78, en el 83 fui a Brasil. Estuve con González y con todos los técnicos de González. Me pasearon por todo el centro de investigación de ellos. Yo diserté sobre Barroa, que acá el Barroa estaba matando colmenas. ¿Pero ya se conocía algo? Sí, sí, se conocía. Recién había empezado, pero se conocía. Se conocía acá en el país por la mortandad de colmenas, que era impresionante. Pero usted disertó sobre lo que fue la zona, acá en Mar del Plata. Sí, zona y Argentina. Bien. Sí, provincia de Buenos Aires era la provincia que más colmenas tenía. El Barroa entró por Paraguay, pasó a Formosa. Y ahí para el sur. Por el tránsito de colmenas. Y en Formosa había una colonia de japoneses que tenían en los alrededores de La Plata otra colonia apícola. Y trajeron las abejas. Sí, entonces el barro entró de Formosa a La Plata, directo, y de La Plata a toda la provincia. Qué desastre, y no lo podían parar desde ahí. No, no, se paró con el control, con... Sí, con plaguicidas. Los plaguicidas que se usan para el barro. Sí, pero ¿cuánto tiempo debe haber pasado? Y llevó muchos años, y en la actualidad te digo, nosotros en la actualidad tenemos... Yo tengo, estoy en un grupo de cambio rural, y el que tengo de asesor, promotor asesor, que también te lo voy a recomendar para hablar un poco de historia, porque fue alumno mío y actualmente es promotor asesor. El que tengo de promotor asesor fue alumno mío y es un técnico apícola de prestigio, porque el tipo labura muy bien. Y con él estamos llevando un plan de control de barroa exitosísimo. Andamos 10 puntos. Porque los niveles de infestación que tenemos no pasan de uno, cero y pico, uno y pico. O sea, por ahí se te va una colmena, pero como tenemos chequeo continuo, si chequeamos dos veces al año, donde se levanta algún porcentaje, enseguida saben cómo acá. Vas a ver qué es lo que pasó ahí. Porque barro, aparte tenés la difusión intrapiario y la externa. Dice, si uno compra colmenas, por ejemplo. No, y sí comprar colmenas. Vos tenés un apiario acá. Sí. Que está a menos de 3 kilómetros, que es la distancia que por lo menos la abeja vuela habitualmente. Y vos no sabés dónde está el apiario. Y se muere una colmena. Y van a pillar la colmena esa, las abejas mías, y traen... La enfermedad. La enfermedad y el barro. Bien. Estamos entendiendo. Así que fue como todo muy rápido, porque pasó del 78 a directamente... O sea, también yo lo entiendo a nivel de... como de provincia, organizar algo así ya desde nada. Claro, quedó para el otro congreso que hubo, el congreso de apícola de la provincia de Buenos Aires, el octavo, se hizo en La Plata. Ah, después se decidió ir para allá, bien. Y ahí lo organizó, estaba esta chica, Susana Pepino, que ya Cornejo no era director... jefe del departamento de granja, sino era ella. O sea que es más o menos como a la par que usted decide desligarse de esto, sí, de Mar y Sierras, y como que Cornejo también como que decide despegarse, diríamos. Sí. O sea, en cuanto a cuestión de tiempos, digo. Sí, porque después nosotros, como hubo un chisporroteo con la gente de la cooperativa, formamos otra entidad. Ah, en el 78 tuvo un inconveniente. Sí, formamos una entidad que funcionó dentro de UCIP. UCIP nos dio el lugar y se llamaba Centro de Experimentación y Promoción Apícola, CEPA. CEPA. Yo también fui presidente de ahí y después miembro también, secretario, no me acuerdo qué cargo me dieron. Bien. Esa entidad se perdió porque la gente que empezó a manejarla, porque vos llegas en un momento, vas delegando. Sí, una delegación. Empezaron a abandonarla y. Y se quedó ahí. Y quedó ahí. O sea que. Teníamos una publicación que te puedo mostrar algunos ejemplares, que se llamaba Boletín del CEPA. ¿Y ahí qué difundían? Y ahí escribían, teníamos artículos de trabajos experimentales, de exposiciones o... Disertaciones, o en forma escrita, ¿no? Trabajos mandados por técnicos que te lo mandaban y vos lo publicabas. Sí. Bueno, era un lindo boletín porque era lo único que había acá en la zona, en el área de Mar del Plata. Claro. Sino lo que venía de afuera, la Gaceta, la revista Ciencia y Abejas del Departamento de Granja. Después teníamos hay unas publicaciones que vienen de Córdoba. Claro, estaba como difundido, pero Y Cornejo sacó unas revistas muy lindas, muy técnicas, con muy buen material gráfico, muy buena fotografía, color. Bien. Y la de él. Yo también tengo que buscar las revistas porque por ahí se me mezclan los nombres. Pero tuvo una publicación que después la continuó uno de los referentes de apicultura de la Facultad de La Plata, que no lo mencionamos todavía, pero lo podés anotar por ahí. No sé cuándo entró en mi vida este, pero se llama Domingo Leverato. Ya debe estar jubilado. ¿Con B larga? Leverato con B corta. Leverato, creo que con doble T. Bueno, él vive en La Plata y trabaja en el área de apícola de la Facultad de La Plata. Siempre estamos hablando, porque cuando me está relatando las cosas, o sea, yo siento como que el centro aglutinador de todos está en La Plata, no me nombró todavía otro centro así. Claro, sí, donde recibíamos la información directa era de La Plata, sí. Bien. Y algo que venía a través de La Plata de Cornejo o directamente de González, del departamento de Brasil. De Brasil. O sea, y Buenos Aires nunca tuvo importancia por lo que, o sea, la UBA. Sí, sí, Buenos Aires tenía los congresos, estos congresos apícolas, congresos internacionales. Este es el segundo, el primero se había hecho en Buenos Aires. Ah, bueno. Yo no me acuerdo cuándo fue, pero fue, estos se hacían cada 4 años, creo, o cada 2 años. Pues, pasaba un tiempo. Sí. Pasa que se había hecho y se había suspendido varios años. Ah, pero por cuestiones... Sí, un poco de todo, cuestiones políticas, económica, abandono, saturación, hastío, sobre todo. Y sí, como todas estas cosas. Sí, como todo. Llega un momento que decís, no, la pura, yo estoy laburando para otros y no gano nada. Panza arriba y... Sí, totalmente. Y los beneficios que consigo los disfrutan todos y yo soy el que tira del carro. Y qué queda para mí, claro. Claro. Pero bueno, Domingo Leverato está, y ahí también está, que es referente también en apicultura, y trabajó en Loque Americana, y trabajó en polen, Graciela Albo, la ingeniera agrónoma Graciela Albo. Albo con... Albo con B larga, A-L-B-A, A-O digo, Albo. Albo, así, A-L-B-larga-O. Sí. Bien. Y tenés suerte que me estés cortando los nombres. Bueno, pero tampoco. Porque lo... sabés que yo me acuerdo, yo te puedo describir cómo es la persona. Pero por ahí no me acuerdo el apellido. Sí, no, sí. Y yo lo consultaba a los médicos y te dicen, mire, a la edad suya eso es lo que pasa. Pero si usted no se acuerda un nombre, pero después lo recupera, sí, está bien. Eso es lo importante. El tema es cuando se olvida un nombre no lo recupera más. Claro, eso es lo que importa, recuperar. Ahí está perdido, sí. Además. Después de tantos años, uno es imposible que la memoria retenga toda la información. Claro. En un momento la memoria va limpiando. No, es impresionante. Claro. Yo a Brasil fui en el 83. Cuando acá se estaba luchando contra varroa, probando de todo en artillería. Y los brasileños tienen una abeja, que es la abeja africanizada. Sí. Que tiene un ciclo biológico un poquito más corto. ¿Por la temperatura? Debe ser por la temperatura y por el... solamente por la temperatura, la raza. Ah, la raza. Que es la abeja africana, que allá es africanizada porque no es pura. Pero, mestiza, digamos. Sí, es mestiza, pero son... Bravísimas. Oh, soportables, yo las conocí personalmente. Y ellos, me decía González, acá los técnicos se le cagaban de... No, se me cagaban de risa, pero me discutieron de no. Dice, ¿cómo varroa va a matar a abeja? Varroa no mata, parasita... debilita, pero no mata. Y eran los mismos que planteaban de que... Y a mí González me dijo, mire, Aldo, no se amargue usted después que terminé la charla. Dice, no se amargue porque yo creo que acá también va a pasar eso. Y eso fue en el 83, ¿no? En marzo. En, no sé si fue en noviembre, en septiembre del 83, me llama David de Jong, David o David D mayúscula E minúscula con guión J-O-N-G, sí. Creo que se escribe así. Sí, puede ser o con Y. Sí. ¿Y esta persona quién era? Es uno de los investigadores norteamericanos que estaba haciendo una pasantía en Brasil. Creo que sigue todavía ahí. Bueno, de Young, que hablaba, imagínate, un español. Un portuñol. Hola Aldo, estoy aquí en Argentina en Misiones. Ah. El tipo, desesperado, se vino con la mujer en el auto. Desesperado porque el tema que acá se morían abejas de varroa, se vino a investigar personalmente. ¿Pero él cómo supo que pasaba esto acá? Y porque yo cuando di la charla él estaba ahí. Ah. Era uno de los técnicos de Brasil. A la par que estaba haciendo la pasantía. Sí, con el cual yo también y traté bastante. Bueno, él se vino y llegó a la provincia de Buenos Aires y estaba otro técnico muy importante que ya está jubilado ahí en el departamento de granja, Carlos Rossi. Con doble... Carlos Rossi con doble S. Ese. Sí. Bueno, Carlos Rossi... también tenía mucha información de la mortandad de Barroa, de los porcentajes, porque trabajaba con muestras de toda la provincia, ahí en el departamento de Granja. Carlos Rossi fue otro de los referentes que tuve, con los cuales inclusive hemos dado charlas juntos. Como esto va muy largo, te digo, la verdad. No, no, igual. Vamos a hacer después un otro capítulo, porque sí, sí, sí. No terminamos. A ver, permiso. ¿Qué hora es? Las 6 ya. Sí, ya son las 6.